Hola, buenas tardes. Estamos acá, compañeras y compañeros del Frente Darío Santillán Corriente Nacional y del Frente Darío Santillán, acompañadas por la compañera Yolanda de Venezuela, de la Escuela de Feminismo Popular. ¿Está bien el nombre o me falta una palabra? Falta una parte, pero yo luego la explico. Perfecto. Por ahí vamos a una primera rondita de presentación de quiénes estamos. Yo soy Florencia. Aileen. Juliana. Jackie. Fabiana, Celina, Cristian, Male, Yolanda. Bueno, por ahí queríamos empezar un poco preguntándote por ahí más personalmente, cómo fue tu acercamiento a la lucha feminista. Está bien. Sí, por ahí un poco la idea es pensando en que... En que, bueno, Yolanda es una referente también de la lucha feminista en Venezuela, pero en contacto permanente con el movimiento popular y este momento revolucionario. Empezar primero cómo es que empieza a problematizarse ella la cuestión más de género y el feminismo dentro de la lucha más general. Bueno, como que el patriarcado siempre está presente, pero el tema es cuando lo vemos. Yo creo que en mi proceso personal, que siempre fue colectivo también, hubo compañeras que ayudaron mucho. Por ejemplo, cuando empecé a compartir con las compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil en Venezuela, que tenían una brigada, y como tenían alguna experiencia y mostraban cosas que nosotras no veíamos. Pero luego, sobre todo, fue como el momento de sentarnos entre todas y conversar sobre nuestros dolores, sobre cosas que nos afectaban incluso desde la infancia, cómo habíamos vivido violencia de parte de alguien, o de nuestro papá, o de algún novio, o las más grandes del esposo, pero era como... Además, conversaciones que siempre tenemos, pero casi siempre en espacios muy privados, casi siempre en la cocina, calentando agua para tomar café, té, y empezar como a hacer esas conversas más grandes, y luego que algunas nos dijeran que eso sobre todo lo hicieron las compañeras brasileras, que eso estaba escrito, sistematizado, que tenía nombres, que nos pasaba a todas. Fue como empezar en ese proceso y ahí se fue sumando gente y fuimos conociendo más cosas. Pero fue sobre todo eso, cuando nos dimos cuenta que las cosas que nos pasaban a cada una, nos pasaban a todas. ¿Y cómo fue tu experiencia en la construcción de los feminismos populares? Yo creo que contar eso puede de una vez ser como la historia del espacio de la Escuela de Feminismo Popular. Para nosotras es como la misma historia. Porque lo que pasó fue que, bueno, empezamos a juntarnos compañeras de varias organizaciones mixtas en Venezuela. Que nos conocimos, bueno, en la lucha, pero sobre todo porque éramos las que trabajábamos como líneas de formación, de educación popular, con compañeras. En ese momento yo militaba en el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Compartimos con compañeras del Movimiento de Pobladores y Pobladoras, compañeras de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA, como las organizaciones más grandes de Venezuela, que son mixtas. Y empezamos eso también como juntas a preguntarnos sobre formas de trabajar el tema de, incluso en ese momento no lo llamábamos feminismo, lo llamábamos género. Aparte porque era como menos problemático. Claro. Si decíamos género, no había tanto prejuicio. Y nosotras mismas todavía no sentábamos como una posición clara sobre el feminismo, sino que queríamos luchar contra el machismo, básicamente. Y empezamos a juntarnos y apoyarnos, a intercambiar textos, experiencias, sobre todo experiencias, y se volvió como un espacio nuestro de catarsis también, de ir compartiendo dificultades que habían para trabajarlo hacia la sociedad y hacia adentro de las organizaciones. que era como lo más difícil de trabajar, cuando eran nuestros propios compañeros los que ejercían algún tipo de machismo frente a nosotras. Y eso se fue volviendo un espacio de apoyo para las actividades también. Cuando alguna iba a hacer una actividad en su organización, nos llamaba a las demás para que le ayudáramos. Entre todas montábamos la metodología y luego entre todas ejecutábamos la actividad, digamos. Éramos como el equipo metodológico de todas las actividades de género de todas las organizaciones. Nos turneaba cuando alguna organización en el marco de sus procesos más amplios de formación destinaba algún espacio para trabajar el tema, entonces nos turneábamos para ir a apoyar en ese trabajo. Y ahí eso, entre todas fuimos aprendiendo conceptos, empezamos a intercambiar con otras compañeras como las de aquí de Argentina. Hicimos un primero que fue muy importante para nosotras y que es bueno decirlo aquí ahora después de 9 años, cuando vinimos al Encuentro Nacional de Mujeres en 2007, que fue el de Córdoba, vinimos 5 y a partir de ahí todos los años empezamos a hacer esfuerzos para que vinieran. Han habido pocos años desde esa vez que no ha podido venir nadie de Venezuela, pero eso, empezamos a comprender más ampliamente el feminismo. En 2009 hicimos un campamento latinoamericano de mujeres de movimientos populares, algo así lo llamamos, y fueron compañeras de varios países, eso, estábamos como escuchándonos. Celina estuvo en 2008, sí. En 2008, en Apure, en una actividad que era... para que en el Frente Campesino conociéramos diversas formas de abordar el tema y ahí fuésemos decidiendo cuál iba a ser nuestra postura. Entonces fue Celina por el Darío Santillán, fue una compañera del MST, eso, unas que se declaraban más feministas, unas que trabajaban lo de género, unas como diversas formas, para que nosotras conociéramos como el abanico y fuésemos tomando decisiones. A partir de 2010 más o menos, empezamos a hacer una escuela nacional de formación entre todas. Eso, como que es que la formación siempre fue una excusa para juntarnos. Así que por eso decidimos como realizar un evento anual. Y además nos servía mucho para encontrarnos. Ese campamento latinoamericano nos juntó con compañeras de varios países, pero también a nivel nacional nos conocimos varias que estábamos en lo mismo, que no sabíamos, no conocíamos de la lucha de cada quien. Bueno, y por eso decidimos, y ahí ya, para 2010, ya se fueron sumando compañeros y compañeras de la sexogénero diversidad, que implicaba eso, ampliar todavía más la visión. Ajá, no es solo una pelea de mujeres, también es una pelea de otra gente que tiene diversas formas de llamarse, que ahorita en Venezuela, como ellos y ellas lo que plantean es llamarse, por lo menos en genérico, sexogénero diversidad. Ahí hay más debates, pero bueno, ese es uno de los que han acordado. Y empezamos a hacer unos encuentros nacionales, es una escuela nacional que llamamos, que duraba 3 días, una al año, donde intercambiábamos metodologías y temas. Ahí fuimos profundizando sobre violencia, sobre sexualidad, sobre necesidades que teníamos en las organizaciones donde sentíamos que el patriarcado se manifestaba, como comunicación, por ejemplo, la comunicación que hacían las organizaciones. Entonces empezamos a trabajar una línea que se llamaba comunicación popular feminista, sobre economía. Entonces empezamos a trabajar progresivamente, eso tal vez no fue exactamente en 2010, sino que fueron surgiendo. Y ahorita digamos ya eso, las líneas son economía popular feminista, comunicación popular feminista, educación popular feminista, eso como nuestras formas de conocer, de comprender la historia, de ver cómo la transformamos. Y en 2013, en nuestra tercera, cuarta escuela, posterior a la muerte del comandante, habían muchos debates en el país sobre la necesidad de generar más autonomía y de asumir más seriamente nuestro papel desde las organizaciones. y conversamos, en el marco de las cuales hicimos una reunión con vocerías de todas las organizaciones que estaban presentes, y ahí decidimos volvernos una plataforma más permanente, que dejáramos de ser una actividad al año y fuésemos un espacio de articulación más permanente. Y de hecho un compañero de pobladores nos decía que ese espacio era el único de unidad, de articulación, de gran diversidad de movimientos que había permanecido por mucho tiempo. Eso, que ya teníamos años trabajando juntas y construyendo juntas. Y que bueno, que tenía entonces toda la potencialidad para que fuese más permanente. Y ahí fue que nos montamos en debates más orgánicos, digamos. Y ahí, eso también como progresivamente, fuimos construyendo esa idea de feminismo popular, porque empezamos a identificar otros feminismos más académicos, por ejemplo, que demoraban mucho tiempo debatiendo categorías, que luego no las veíamos muy útiles para la vida del barrio, del campo. Fuimos viendo uno que miraba mucho para Europa, como que no nos identificábamos. Ahí nos sirvió mucho empezar a leer, por ejemplo, Francesca Gargallo, que tiene un libro sobre ideas feministas de América Latina. Eso, que dice que aquí las mujeres siempre hemos estado en la pelea, en los 70, en la guerrilla, en los sindicatos, en las ollas o los comedores populares, que entonces es otro feminismo. Sí, además como en una doble lucha, ¿no? Porque la lucha a la par de los compañeros y también la lucha interna por ahí en el mismo sindicato, en las mismas organizaciones, en el mismo sindicato, como esa doble lucha, que, ¿no? Sí, eso, que también es una lucha de clase. Es decir, que no es cualquier feminismo y que incluso tenía que ver con los prejuicios que tenían los compañeros. No es que el feminismo es una cosa de burguesas. No, nosotras somos feministas y no somos burguesas. Es decir, nos interesa luchar contra el patriarcado, pero también contra el capitalismo. Y ahí también fuimos entendiendo, por ahí después también empezó a sonar todo eso de lo decolonial. Algunas compañeras llevaron allá a Ochicuriel, empezamos a mirar eso y fuimos como comprendiendo que es integrado, que es capitalismo, patriarcado, colonialismo, todo junto atacándonos. Y sobre todo eso, como que cada una desde su realidad necesitaba transformarlo, pero que juntas podíamos hacerlo. Entonces fue eso, como surgiendo eso que llamamos feminismo popular, que ahora también me parece muy importante decir que nosotras pensábamos que lo habíamos aprendido como de aquí, de Argentina, y como porque de aquí aprendimos mucho de los movimientos. Y ahora que yo vengo, después de 9 años, le he escuchado en boca de varias compañeras que dicen, nosotras aprendimos eso de nombrar feminismo popular de Venezuela. Entonces, yo creo que lo construimos juntas casi sin darnos cuenta, ¿no? Como en la lucha. Me imagino que al mismo tiempo que se venían dando esos encuentros y cada vez más orgánicos que terminaron armando la escuela de feminismo popular, también empezarían a tener lecturas como de género del proceso revolucionario, como empezar a mirar a, bueno, qué está pasando con las cuestiones de género y del patriarcado en una Venezuela que es como el faro, por lo menos de Latinoamérica, en relación al cambio social, por lo menos para muchas organizaciones, para muchos y muchas de nosotros. ¿Qué conclusiones sacaron sobre eso? ¿Qué puntos fuertes o de avance hubo en relación a eso? ¿Y qué tensiones hay dentro del mismo proceso en relación al patriarcado? Ahí, como es muy evidente que el lugar de la mujer a partir del proceso bolivariano es distinto en Venezuela. Se ha visibilizado mucho. Hay como un sector del gobierno que siempre la ha nombrado. Incluso hay programas dirigidos a las mujeres como Madres del Barrio, que es un programa como con 100.000 mujeres más o menos, que está basado en el artículo 88 de la Constitución, que reconoce el trabajo del hogar como trabajo que le aporta a la economía del país. Entonces las compañeras reciben una beca mensual, que se supone que todas las misiones iban a irse transformando hacia programas más estructurales de transformación. Y eso por ahí no lo hemos logrado mucho todavía, por ejemplo, en ese no. Pero entonces ya había como un lugar de las mujeres nombrado en la revolución, pero no... Era como un lugar más, nosotras decimos, un lugar de ir a aplaudir. Es decir, como de espectadoras. Por un lado, sí hacíamos el trabajo, por ejemplo, en los consejos comunales, y se sigue haciendo, porque las mujeres, así como aquí, las mujeres en el trabajo territorial, es algo que siempre se ha hecho, como es estar pendiente de la vida del vecino, la vecina, pensar el bien común, visitarnos, juntarnos a conversarlo. Entonces, la mujer es la que hace gran parte del trabajo territorial. Así igualito es allá. Pero como que toda esa avanzada no necesariamente implicaba mejorar las condiciones de las mujeres, sino como que seguíamos ocupando un papel de cuidadoras. O sea, peleábamos por todo el mundo y nadie peleaba por nosotras. Sí, nosotras estábamos pendientes de las necesidades de toda la comunidad y de los niños y las niñas, de los jóvenes, de los adultos y adultas mayores, pero nadie estaba pendiente de la salud sexual y reproductiva, de la lucha contra la violencia machista. Entonces, en términos generales hay como grandes avances para las mujeres, materiales. Por ejemplo, la municipalización de la universidad significó que muchas mujeres puedan ir a estudiar, como el 60-70% de la matrícula son mujeres. Por ejemplo, el gobierno entregó 1 millón de viviendas de manera gratuita. Eso mejoró la situación concreta de muchas familias, que incluye muchas mujeres, incluso jefas de hogar. Y también en términos de, y bueno, y luego vino ya como un momento en el que hubo compañeras del gobierno que fueron guerrilleras en los años 70, que fueron las que le hablaron al oído a Chávez para que se declarara feminista, como María León, como la compañera Nora Castañeda, que murió el año pasado, que empezaron a abrir espacios también, por ejemplo, para avances legales. La ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Venezuela es muy de avanzada, reconoce 21 formas de violencia. Reconocía 19 y el año pasado incluimos 2 con antepasado, con el compañero Maduro, que fueron feminicidio e inducción al suicidio. Eso, que son, exacto, como muchos avances en términos legales. Pero luego el gran reto es como cultural, y ahí es que está el feminismo popular construyendo desde abajo, intentando que no sea una ley, sino que de verdad en la cotidianidad las relaciones sean distintas. Eso estamos intentando, pero no es nada sencillo. Sí. Nos colgamos todas así. No pasa nada. Sí, no, yo tengo 20 preguntas. Ah, bueno, dale, dale. No, yo no tengo una pregunta. Preparado. No. Dale. Bueno. ¿Qué prepararon? Sí. Espera. Y no sé si respondí todo, Juli, si me. Sí, como... sí. Faltaría por ahí. Sí, me parece que quedó bastante claro en relación a la cuestión de los avances y de las tensiones, y yo profundizaría un poco más en qué pasa con los lugares ocupados por varones y mujeres, por ejemplo, en el trabajo político, en los cargos en el Estado, en los lugares de representación, si eso se ha modificado, si está habiendo un proceso, si todavía está como mayormente ocupado por tipos o por lógicas patriarcales, eso cómo viene. Sí, nosotras lo que vemos es que hay un avance en que sean mujeres quienes ocupan los cargos, pero todavía culturalmente pesa mucho que sea desde lógicas patriarcales. O sea, de hecho hubo un momento en que todos los poderes los dirigían mujeres, excepto el ejecutivo. Era así, el legislativo, el judicial, el electoral, todos eran mujeres. Pero la mayoría, desde una lógica de imposición autoritaria, que además culturalmente es fuerte en Venezuela, es decir, es como importante tener mano firme. Y eso también hacía que se viera bien esa postura de las compañeras. Ya ahorita, ya hay más compañeras en el gobierno que son feministas y que intentan tener otras prácticas sin perder la fuerza y sin tener que hacer el doble trabajo que sabemos que las mujeres tenemos que hacer. Igual en los movimientos populares, ya hay como más espacios donde las mujeres están teniendo las vocerías, porque eso, hubo también un momento al principio que las mujeres teníamos todo el trabajo y los compañeros tenían todas las vocerías. Ya eso está cambiando un poco, pero sigue siendo una tensión. Y en términos, a mí también, en términos de avances en la cuestión del aborto, por lo menos están en debate, o sea, cómo lo toma la sociedad y también cómo desde los más órganos de decisiones a nivel de leyes, no sé, o sea, cómo se ve en los dos ámbitos. Eso es un tema. En Venezuela legalmente ni siquiera tenemos lo que aquí se llama no punible. Allá todo es ilegal. Incluso la constitución, es que eso, como la revolución abrió un marco muy amplio, pero muchas de esas cosas no se han reglamentado, no se han vuelto ley. La constitución tiene un artículo que es el 76 que dice que tenemos derecho a elegir cuántos hijos tener. Y eso lo metieron las feministas en la constituyente en el 99. Pensando en eso. Pero luego, el Código Penal es de 1885, una cosa así. Con Chávez tuvo algunas reformas fuertes, pero por ejemplo en lo del aborto no tuvo ninguna reforma. Y hasta dice que tienen que ir presos la mujer, el médico y cualquier cómplice. Y si el hombre cómplice lo hace por el honor de la familia, tiene menos pena. Divino. Es bastante fuerte. Eso la mayoría no lo sabemos. Tuvimos que estudiar para darnos cuenta en qué nivel estaba la ley. Y culturalmente hay muchísimo prejuicio de eso. Aquí en Argentina nos tienen como tienen una ventaja en eso, digamos, unos pasos adelante más que nosotras, que está un poco más popularizado el debate, digamos, más puesto en la opinión pública. Allá venimos conversándolo desde distintos ámbitos del feminismo, algunas compañeras que se han dedicado más a lo comunicacional, a escribir en los periódicos, a hablarlo en televisión, pero todavía estamos muy retrasadas. El año pasado vivimos un momento muy importante en el Congreso Nacional de Mujeres, que lo convocó el gobierno, y fuimos más de 3.000 mujeres con un proceso preparatorio en el que las feministas estuvimos bastante activas. Y en casi toda la región, en todos los espacios preparatorios y en las mesas del Congreso, salió por lo menos la necesidad de debate sobre el aborto. Luego en plenaria, como el 70% del auditorio gritó no al aborto en un momento, pero al día siguiente, que era 8 de marzo, en la plaza Diego Ibarra, que es una plaza grande en Caracas, con 20.000 mujeres, el presidente Maduro dijo, tenemos que debatir temas polémicos. Esto es una revolución y hay que ir a fondo. Tenemos que debatir matrimonio igualitario y debatir sobre el aborto. El presidente Chávez nunca lo dijo. El compañero Maduro, de manera muy valiente, nos dio ese espaldarazo. Fue como un fin de semana muy intenso, pasamos de una... No, tal cual. La foto de... Era uno. Sí, sí. Pero además pasamos de que todo el auditorio nos gritara en contra a que el presidente lo dijera en la plaza. Así. El año pasado o antepasado, 2014-2015, tengo que revisar. El carácter conservador, ¿no?, que por ahí tiene la revolución, ¿qué relación te parece que puede tener con que sea una revolución cristiana por ahí y con la fuerte vinculación con el ejército? ¿Puede estar ahí? O porque si no, no se explica mucho cómo un pueblo tan libre, que tiene una relación con el cuerpo tan piola, digamos, a diferencia de nosotros, en algunas cuestiones es súper conservador. Eso. Sí, hay como contradicciones culturales ahí que se expresan mucho. Una cosa importante para, digamos, en comparación con Argentina, es que la Iglesia Católica ya no tiene tanta fuerza. No tiene tanta fuerza histórica, política. Existe, claro, y tiene un peso. Pero incluso de pronto, porque Venezuela nunca fue tan importante para los españoles. Fue como un puerto periférico, no era capital de virreinato. Puede ser hasta por ahí que no tenga tanto peso. Pero en este momento, por ejemplo, la iglesia, las diversas iglesias evangélicas sí tienen mucho peso. De hecho, a veces uno convoca una asamblea en un barrio y al lado hay un culto evangélico lleno y nuestra asamblea vacía. Claro. No sé si aquí pasan cosas parecidas. Sí, cada vez más. Está creciendo. Sí, además que tiene algunas prácticas y algunas como reglamentos que son, que en general tienden a poner a la mujer en un lugar de inferioridad y que asuman ese lugar y que les parece que está bien a las compas. O sea, es un tema bastante particular. La resignación, la sociedad de resignación, ¿no? Sí. Claro, como tiene estrategia de llamar más a las compañeras en los barrios. Sí, sí, sí, como totalmente. Que esto siempre va manejándose y como que va adquiriendo estrategias. Y la compañera del barrio como termina sumándose. Precisamente, además, son religiones que cuidan mucho el espacio de lo reproductivo, ¿no? Van, te visitan, estás enfermo, te acompañan, ¿qué te falta? ¿Tenés la comida? ¿No tenés? ¿Sos viejito? ¿Te cuidamos? Todo ese espacio de lo reproductivo que en general las organizaciones sí lo tomamos de lo material, pero no tanto de lo afectivo. Entonces, sí, eso es como que el sistema golpea la cotidianidad de la gente y ellos sí construyen respuestas concreticas para los problemas diarios. Tu niño está en el hospital, yo voy y te llevo comida allá. Como respuestas muy, muy concretas. Y también que, bueno, todos estos sistemas de opresión se valen mucho de la doble moral para mantenerse, contradicen una cosa con la otra. Entonces, la idea de la mujer como prostituta absolutamente liberada, digamos, o la idea de la mujer santa. Y en Venezuela, país de las mises, es muy importante el lugar de la mujer como objeto sexual. Hay un tema muy fuerte de cirugías plásticas para los senos, para la cara. Es como todas quieren ser mises porque es lo que la sociedad impone. Pero tienes que ser reina, mis, pero ser una señora de la casa. Y eso tiene que ver con una contradicción, eso que se siente mucho. Cristian, yo creo que lo pregunta también, porque quien va a Venezuela ve la gente eso, con una relación con su cuerpo muy suelta, caminando casi desnuda por la calle, además por el calor caribeño. Pero luego en las otras relaciones hay un nivel alto de conservadurismo y puede ser, digamos, por esa doble moral de la necesidad de ser hermosa para que te elijan como objeto, pero ser una señora de la casa para que puedas tener un esposo y una familia de bien. Y eso pesa mucho sobre ese debate con el aborto, pero bueno, ahí vamos, ahí hay una organización que hace parte de la escuela que se llama Red de Información por el Aborto Seguro, que tiene una línea de atención telefónica y que está empujando con la escuela y con otras organizaciones una campaña. Por fin vamos a iniciar campaña por el derecho al aborto en Venezuela. ¡Bravo! Y también, bueno, lo vamos trabajando en los barrios por otro camino, más conversando desde la sexualidad, desde los métodos anticonceptivos, y ahí va saliendo el aborto como una realidad que se vive, que viven muchas, muchas mujeres y que es necesario hablar de ella, pues. Tal cual. Sí, creo que acá también es muy parecido, ¿no? La doble moral. La doble moral y el cómo con las compañeras vemos el tema del aborto, porque en general, como a primer momento, suelen estar en contra del aborto. Digo, por la mala propaganda, digo, por toda la información que corre. Pero que se hacen, se hacen. Pero que se hacen, se hacen. Sí. Y el tema es cómo cómo alentamos nosotras a esa discusión también. Sí, mismo, digamos, la campaña tiene como esa frase tan pedagógica que llega a la gente, ¿no? Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, y cuando llegamos a la parte de educación sexual para decidir, es como la parte donde a las mujeres en el barrio, a la gente cuando vas caminando en la calle interpelando, dice, ah, bueno. Tal cual. Ah, bueno. Tal es cual. Como que... Sí. Yolanda, y con respecto a la guerra económica, ¿cómo afecta a las mujeres, a las niñas, a las madres, a las no madres? Ahorita hay una guerra integral contra Venezuela. La económica es de las que más siente el pueblo en lo cotidiano, pero es bueno también hablar de la militar. Hay una estrategia con el paramilitarismo colombiano que siempre ha quejado al pueblo colombiano, que lo están trayendo por la frontera desde hace más de 10 años y que ahorita ya lograron... Bueno, ellos tienen, la derecha tiene una estrategia que activa por momentos en la que están apostando a que la violencia sea parte de la política. Que pueblos como el argentino, como el colombiano, como el chileno, ya lo hemos sufrido, pero el pueblo venezolano no. La violencia no es parte de la política en Venezuela. Y Chávez y Maduro han ayudado mucho en que más bien sea la paz, la postura revolucionaria como parte de la política. Entonces, ahorita, por ejemplo, están haciendo asesinatos selectivos. Anoche también asesinaron a un dirigente juvenil. Y en una semana, toda la semana anterior, habían asesinado 5 compañeros y compañeras, incluido un secuestro de autobuses en una universidad en un estado fronterizo con Colombia, con el cual los estudiantes de derecha arrollaron una pareja de policías, un alcalde, un diputado, todos del chavismo. Y también el paramilitarismo genera una forma militar de ataque en la que las mujeres somos muy vulnerables, que es una matriz de inseguridad, que no es inseguridad, son paramilitares pagos para robar en la calle y están robando en el metro, en la esquina, en cualquier lado. Y claro, las mujeres tenemos que irnos más temprano a la casa, dejar de andar solas, porque el patriarcado nos pone más vulnerables. Y bueno, y todo eso junto a lo económico también tiene una guerra psicológica muy fuerte, de caos, de sensación de incertidumbre, que en cualquier momento nos puede pasar algo. Lo económico, porque todavía tenemos dependencia de las importaciones, ¿saben? El proceso revolucionario heredó un sistema económico petrolero, rentista, que hemos ido transformando, pero todavía no es suficiente, todavía importamos muchas cosas, entonces esconden la comida o la elevan muchísimo de costo. Y las mujeres tenemos que pasar mucho tiempo haciendo colas para resolver el alimento de la familia. Las colas se hacen porque hay supermercados subsidiados por el gobierno o regulados donde los precios no pueden ser tan elevados, y en esos supermercados se hacen largas colas, como pasó en Chile con Allende. Y quienes estamos haciendo eso somos las mujeres. Porque como venimos ocupando tanto los espacios de poder popular, quieren recluirnos al espacio doméstico otra vez. Y también escondieron los anticonceptivos, bueno, los productos de cuidado de bebés también, y pañales, y todo ese tipo de cosas que es muy sensible en la sociedad, que desespera a cualquier familia. Pero también escondieron los anticonceptivos, que no solo desespera en el presente, sino que puede empobrecer a mediano plazo. Llenarnos de hijos para que la calidad de vida que se elevó durante estos 17 años vuelva a descender, y otra vez para recluirnos al espacio doméstico y que dejemos de ser actoras políticas. Esa es como la forma en que se está expresando esa guerra híbrida contra la revolución, sobre todo en la cotidianidad de las mujeres. ¿Qué posibilidades hay de politizar esas colas de las que hablas, que siempre están las mujeres? Pregunto si se piensa de alguna manera, porque me imagino que debe ser, que es lo que quieren lograr, mucho descontento el que se debe expresar en las grandes ciudades con gente y mujeres, sobre todo haciendo cola, que no consiguen las cosas, mucha indignación, y es parte de lo que todo el tiempo se difunde para afuera, por ejemplo, de que en Venezuela se vive con ese caos. Bueno, ¿cómo se hace para problematizar la cotidianidad y esa necesidad de estar usando tanto tiempo para conseguir lo básico? Hubo un momento en que era imposible politizar las colas, porque el nivel de descontento era tal que incluso algún político, política, digamos, del gobierno dijo eso y fue indignante. Sí. Claro. Fue así como, claro, a ti te parece divertida una cola porque tú no la haces, ¿no? Entonces, pero ahorita ya es un momento en que estamos como construyendo respuestas, ya hay unos niveles de debate distintos. Y ahorita está una línea fuerte de trabajo del gobierno y del poder popular, de los consejos comunales y de las comunas, son los comités de distribución directa de alimento. O sea, los consejos comunales estamos organizando toda la distribución en el barrio. El programa antes se llamaba Mercal Casa a Casa. En realidad no es en tu casa, sino en el barrio. Pero eso, lograr solventar ese problema económico, por lo menos con los sectores populares más organizados, da un respiro, pero además nos está sirviendo mucho para decir que solo organizados y organizadas es que vamos a poder resolverlo, porque es eso, es como consejo comunal que esté más organizado, tenga su censo al día, tenga como mayor disposición a activarse en las reuniones, a buscar la vía con las instituciones que pueden ayudar en la distribución, más rápidamente está resolviendo el problema y está evitando que la gente tenga que ir a hacer esas colas. Y bueno, también como el gran descontento que llevó al fracaso electoral de diciembre, que siguió como vivo en enero, febrero, que se basó en una estrategia de marketing de la derecha, que entiendo que fue algo que también pasó aquí con lo de Macri, que es como una publicidad engañosa que venden los políticos, ya se está develando un poco. Ellos le dijeron a la gente que votaran por el parlamento de derecha porque iban a eliminar las colas prácticamente al día siguiente. Y primero que era un parlamento que no tiene nada que ver con eso. Y segundo que ya pasaron 4 meses y las colas están igual. La gente ya se está sintiendo como engañada. Uh-huh. Y el debate en la calle está cambiando. Ya hay gente que está saliendo a decir, bueno, es que piensan que somos tontos, bueno, para no decir la palabra que de verdad se dice en la calle. y ya la postura está siendo como de reconocer que el compañero Maduro está recibiendo presiones de todas partes, que la baja del precio del petróleo, como la correlación de fuerzas con la derecha, la interna dentro del chavismo, que hay sectores corruptos, que hay sectores reformistas, que en realidad no son chavistas, son disfrazados, decimos, desde los movimientos y desde el poder popular. Es como mucha presión y ya como que el pueblo está entrando en un momento de debate que dice, no, hay que apoyarlo, porque más bien, pobre compañero, le ha tocado de más. El solo hecho de ocupar el espacio del gran Chávez ya era como mucho peso para cualquier ser humano. Y ahora con esas condiciones tan difíciles y arrastrando con errores históricos que hubo en el proceso, que la mejor forma de sintetizarlo es que hay una crisis no por aplicación del socialismo, sino por falta de aplicación de socialismo. Claro. O sea, porque dejamos pasar cosas en lo económico donde siguió el capitalismo presente, como eso de la importación, de los bajos niveles de producción nacional. Entonces, arrastrando todo eso, el compañero más bien ha podido defender ahí los intereses del pueblo. Bueno, sí, muy interesante, la verdad. Estaría para quedarse un rato más. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya sí, en realidad estamos medio cortas porque a las 5 hay un programa. Y son las 5 y 5. O sea, ¿nos estamos colando o no? ¿Llegaron al programa? Sí, andaba. Un cachito más. ¿Cuáles son las propuestas que se estén haciendo desde el movimiento popular y los movimientos populares de cara, digamos, al gobierno, en relación a esto que decís vos de lo que falta avanzar o de lo que no se hizo de medidas socialistas? Nosotras, desde la escuela, una cosa que nos parece muy importante dejar claro es que si bien hay un nivel de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, es decir, el plan de la derecha es sacar a Maduro antes de diciembre, más o menos. Y ahí ellos están muy débiles internamente, pero tienen sus jefes gringos que los ayudan a organizarse de vez en cuando. Por ejemplo, ellos venían trabajando sobre leyes nacionales de privatización, sobre todo de privatización de la vivienda, de ese millón de viviendas que se entregó. Ellos querían que ahora sea propiedad privada, bueno, manipulando al pueblo ahí con un montón de elementos. Y esta semana los gringos les dijeron no, ley de amnistía primero, para sacar a los presos que son delincuentes, y ellos dicen que son presos políticos. Hay como mucha incertidumbre, de hecho, para quienes todavía dudan de la relación continental de esta situación, ayer salió en un periódico en Venezuela que parece que Macri y Obama hablaron sobre Venezuela, que si el Tribunal Supremo de Justicia dice que la ley de amnistía es inconstitucional, entonces van a pedir intervención internacional, y quien presentaría ese proyecto, esa propuesta a la OEA, sería Macri. Entonces, hay muchas incertidumbres, pero hay unas certezas, hay unas cosas que ya tenemos claras, que aún en el peor escenario, suponiendo que logren hacer su golpe de Estado institucional, el pueblo ya tiene claro, por ejemplo, la construcción de comunas, claro, que son el socialismo en la realidad, en el territorio. O sea, además no es un sueño, no es una idea lejana de la sociedad que queremos, no, es una comunidad que se autogobierna, que tiene soberanía alimentaria o la está construyendo en los territorios, que tiene una forma de generar leyes para autorregular su convivencia en ese territorio, y ahí las mujeres y la sexogénero diversidad estamos participando. Lo que estamos es proponiendo que esa economía también distribuya las tareas del hogar, por ejemplo, también deje de poner a las mujeres en los proyectos típicos de cuidado o de preparación de alimento o de peluquería, y nos ponga también en la transformación del sistema económico macro, digamos, nacional. Entonces, vamos a seguir defendiendo el gobierno como una herramienta que nos ha abierto la puerta y nos ha entregado recursos, pero aún en el peor escenario ya tenemos como el camino marcado, ya sabemos a dónde vamos y no vamos a quedar en condición de resistencia por debajo, sino que vamos a seguir disputando hegemonía, o sea, construyendo la otra sociedad que ya tenemos clara cuál es. Así que siguen habiendo unas propuestas ahí hacia el gobierno de nacionalización de la banca, de nacionalización del comercio exterior, pero sin embargo seguimos también desde nuestro poder construyendo lo que tenemos que construir. Y incluso en la seguridad y defensa del territorio, el espacio para organizarnos en eso son las milicias populares, que hacen parte de los elementos de la Fuerza Armada, y ahí también estamos diciendo desde el feminismo popular, participamos activamente en la defensa del territorio, pero también la comuna debate sobre la erradicación de la violencia machista, cuáles son los espacios de ese territorio donde nos agreden, cómo sancionamos desde la comunidad a los agresores. Estamos como con todos los retos encima, pero con el diseño ya más o menos armado, y entre todos y todas intercambiando las formas de construirlo ya en la cotidianidad. O sea, ya lo estamos haciendo, así que no es fácil, pero tenemos muchas certezas también que nos dan luces para seguir caminando, y tareas, muchas, muchas tareas. Sí, y además, o sea, por todo lo que contás, ¿no? Como que hay en estos 17 años, decís vos, ¿no? Uh-huh. Una construcción real de poder popular, que es algo que nosotros criticamos del kirchnerismo, que acá no ha pasado. En estos años de gobierno no hubo una construcción de poder popular. Y que vemos que como consecuencia de eso, hoy por ahí a veces es más la contra el macrismo, por ahí se puede complicar más. Pero nada, pensando esto que vos decías, ¿no? De que han sido años en Venezuela de construcción de poder popular. Y que eso los y las para de una manera distinta en el peor de los casos posibles, digo. Hay una coincidencia con todos los pueblos de América Latina, y es que acumulamos proceso organizativo. O sea, eso, yo estuve aquí hace 9 años y ahorita fui a lugares donde había un terreno ocupado y un ranchito de madera y ahora hay un gran centro cultural con bachillerato popular, con cooperativa, con no sé qué, apoyo escolar, con radio comunitaria, con acumulamos muchos procesos organizativos y tenemos mucha más fuerza. Y en el caso de Venezuela, afortunadamente, también entonces tenemos, por ejemplo, medios de propiedad, medios de producción en la mano. Se entregaron más de 5 millones de hectáreas, fábricas, proyectos productivos. Tenemos mucho de dónde partir. Por eso la pelea no es, como dicen ellos, tan desigual, sino que estamos disputando en concreto otra sociedad. Muy bien. ¡Bravo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Gracias, Che Barracas, por el tiempo extra. No, yo sabía.